Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Bienvenidos al maravilloso mundo del circo, al circo de Don Dinero. Maten, traicionen, compren y vendan. Estamos en plena falsedad, o sea, Navidad, época de hipocresía y consumismo. En estas fechas tan señaladas, familias que no tienen relación en todo el año, incluso ni se pueden ni se quieren ver, se juntan hipócritamente, por el simple hecho de que así lo manda la tradición. Tradición de origen cristiano en un país laico. Teniendo en cuenta que en este país muy poca gente celebra la Navidad para celebrar el nacimiento de Jesús, es más que evidente que la Navidad no es más que puro consumismo. Es de todo sabido que en general la mayoría de la gente no tiene ni un duro y que incluso piden préstamos expresamente para el gasto excesivo. ¡Saca la tarjeta! De comida, regalitos, los puñeteros adornos, etc. Cuando todo esto no es más que un negocio. Incluso la gente que se siente sola, se siente aún más sola por tener que cumplir con los rituales establecidos. Hay estudios que demuestran que el índice de suicidios sube notablemente, así como las visitas a psicólogos, psiquiatras, etc. En estas fechas, no sé por qué, a la gente le da un ataque de solidariditis. O sea, se vuelven de repente solidarios y se dan cuenta de que hay gente ejerciendo la mendicidad en el mismo sitio durante todo el año. Y de repente, no sé si será por tanta luz, por la contaminación lumínica... Por cierto, pagadas por todos, incluidos nosotros, que no queremos participar en este circo. Se dan cuenta de que están ahí, les dan algo de comida o dinero, como si el resto del año no pasaran ninguna necesidad. Y vivir y comer, recordamos que se vive y se come todo el año. Todos creéis haber cumplido con vuestra labor social, comprando suerte a un desvalido que se hiela en un portal. Un Dios pasáis a lo... Por otra parte, tenemos el engaño sistemático, los primeros años de la infancia, el cual produce frustraciones y encima es utilizado como método de chantaje, alegando que si no se portan bien, ni fulanito ni menganito prestará ninguna cosa, en vez de procurar de darles una buena educación. Y para finalizar, queremos recordaros que la gente existe durante todo el año y que hablar o juntarse expresamente en Navidad es síntoma de que no les importa y lo hacen por cumplir. Que no tienes por qué comer en una noche todo lo que no has comido en el resto del año. Que si el 29 de diciembre hacía frío, el 31 también, así que es recomendable abrigarse el escote y el culito, señoras y señoras. No vayan a pasar frío este año. Bueno, todo esto y un montón de cosas más que seguro que vosotros solitos podéis deducir. Así que ¡feliz Navidad y a consumir, consumir, consumir todos! Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM. Hola, buenos días. Abrimos la sección manga aquí con Arrate, Eli y yo, Ainhoa. Tenemos a Eli, que es la experta y es la que nos trae un poco aquí el contenido. Y vamos a darle paso a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, muy bienvenidos a todos a vuestra sección de anime y manga favorita. Como bien han dicho, mi nombre es Eli y os traemos un especial de Naruto Shippuden, de la última película, la última entrega, Boruto The Movie, hasta ahora la más taquillera de toda la saga, recaudando en su tercer día de emisión más de 15 millones de euros. ¡Madre mía! 15 millones de euros, esos son muchos euros. Sí, un poquito. Deciros también que esta última entrega fue estrenada el 7 de... En agosto, ¿verdad, Eli? Fue estrenada el 7 de agosto en Japón, porque esta serie, como ya nos dijo, bien nos dijo Eli el mes pasado, esta serie es japonesa, es una serie de éxito mundial. ¿Y cuándo va a ser el estreno aquí, Eli? ¿El estreno de esta película en España? ¿Cuándo va a ser? Pues de momento no tenemos una fecha de estreno, ¿vale? Pero bueno, siempre se van colgando cositas por ahí y bueno, y os hemos traído un poquito de un resumen de la película para poneros a todos un poquito a la miel en los labios. Pero bueno, sedúcenos, sí. Contándonos todo lo de Naruto, sedúcenos. Sí. Bueno, vale, a ver, os vamos a contar un poquito. A ver, mira, esto se sitúa un poco en... para los naruteros y naruteras que estáis siguiendo el anime y el manga, se sitúa después de la última gran guerra. Entonces nuestro querido Naruto ya es un hombre, ya convertido, se ha convertido en Hokage, está casado, tiene dos hijos y la película se centra más en su hijo pequeño, en cómo pues intenta vamos a decir así, tener la mirada de su padre para todo. Entonces quiere sobresalir y destacar y ser el mejor para que su padre le valore un poco más y tal, bueno. Y entonces pues se va a dar cuenta de que las cosas no son tan sencillas como él esperaba. Aparte de él hay otros dos miembros más en un equipo de tres. El segundo miembro es una chica, su nombre es Sadara Uchiha, descendiente del clan Uchiha. La única hija de Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, poseedora del Sharingan y del Sharingan Kaleidoscopio. ¿Qué es el Sharingan? El Sharingan es una técnica ocular, ¿vale? Una técnica que solamente se transmite de generación en generación, de familia en familia. Y bueno, es una técnica que ellos tienen para las peleas y tal. Bueno, el tercer miembro de este grupo es un joven shinobi llamado Mitsuki, que no vamos a revelar nada más aquí de este personaje, ¿vale? Porque si no podemos cargarnos un poco la trama. Que os diré que este personaje tiene una sorpresa un poquito especial, entonces para todos los naruteros y naruteras que no hayáis mirado, pues os vais a llevar una bonita sorpresa. Ay, Noa, nos va a dejar con toda la intriga esta mujer. Ya ves, debe ser muy clave este chico en la historia. No, una pista, no. Por favor, Eli. No hay pistas aquí para esto. Entonces, bueno, aparte de esto, estos tres chicos estarán también bajo el mando de un nuevo sensei. El nombre del sensei es Konohamaru, bueno, también descendiente de un linaje un poquito fuerte y tal, bueno. Y aparte de esto, de todo el follón, va a haber, también os aviso que hay unas peleas interesantes, más fuertes que todas las anteriores atrás, ¿vale? Y bueno, un poquito más o menos es deciros eso. Volviendo un poco al inicio, Eli, me surge una pregunta. En esta película el protagonista es el hijo de Naruto, sí, ¿no? Como has dicho. Sí. Y puede ser que en esta película veamos algún... ¿no? La vez pasada anterior nos dijiste que Naruto tenía un poco... El mensaje de esta serie era un poco el ir haciéndose fuerte, ¿no? Ir creciéndose ante las adversidades que le ocurrían en su vida. ¿El hijo de Naruto en esta película también vive sucesos parecidos o no? Sí, bueno, intenta llegar a llamar un poquito la atención, ¿vale? Pues porque quiere hacerlo todo por la vía rápida y tal. Entonces, pues la lección que más o menos te deja esto es que la vida, para conseguir las cosas, tienes que peleártelas tú y que nadie te lo va a dar hecho. Entonces, pues este chico, pues poquito a poco se va dando cuenta de que, pues eso, de que las cosas no son tan sencillas como uno cree, de que no hay camino fácil, de que todo te lo tienes que pelear y que la única forma de ganarte el respeto, pues es luchando tú las cosas, vamos. Y bueno, más o menos esto es un poquito así por encima, para que estéis un poco más informados, ¿vale? Más cositas. antes de dejaros, hay dos avisos que quiero dejaros, ¿vale? El primero de ellos es, por supuesto, en mi nombre y en nombre de todos los que hacemos este programa, esta sección, porque yo solamente soy una voz aquí, ¿vale? Deciros a todos desde la sección de anime y manga, arigato, gozaimasu. Y no solamente por mí, por dos asociaciones muy especiales que hacen que el trabajo mío y el de mis compañeros sean posibles, ¿vale? Así que desde aquí, Asociación Susterra y Asociación Sortarashi, como he dicho antes, arigato. Y a vosotros, nada, naruteros, naruteras, deciros que este es el último programa de este año, pero que volveremos el año que viene con todo lo que podamos sacar. Además, también traeros un especial de la serie Dragon Ball. Esa sí que me gusta. Sí. Y aparte de eso, pues nada, deciros que es una muy buena entrada de año a todos. Esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo programa, que esperemos que sean muchos. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Sayonara desde aquí. Muchas gracias, Eli, y con esto vamos a ir cerrando ya la sección de manga. Aquí os dejamos todo lo que nos ha contado y ya sabéis, naruteros y naruteras, pendientes de esta película que no tardará en llegar a los cines. Soriona, que ta urte berri on. La ra ra la ra ra la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra. Zergatik egiten dugu euskeraz? Zergatik zailtasun guztien kontra segitzen dugu egiten euskeraz? Zergatik inguru giroaren presioaren kontra segitzen dugu jotake euskaraz egiten? Zer bultzatzen gaitu? Zergatik gara hain tematxuak? Zergatik erakunde batera goazenean nahiago dugu gehiago itxaron, denbora gehiago eman euskaraz egiteagaitik? Zergatik hain erreza denean erderaz egitea, gurago dugu bide zaila hartu eta segitzen dugu euskaraz egiten? Zergatik denok erderaz dakikunean, guk nahiago dugu euskaraz egin? Zergatik sentitzen dugu euskara gurea dela eta guk euskararen akarela? Maitasun sentimentu handiek mugiarazten digutelako. Gure erkidei zor diegu maitasunagaitik. Gure arbasoi zor diegu maitasunagaitik. Gure herriari zor diegu maitasunagaitik. Zergatik egiten dugun, maitasuna delata. Zonekoa batek ondoa zuen bertzeak ostoa gauza arradori ez dut gustokoa mendian biziarren dut ikustekoa gaztainaren aldaskez jantziripagoa baterria goratzen arrotz baten gisa arrotz nahiak berriz herriaren itza gurea jaegindu gaiten garbi mintza. zainopean bezala galdua gabiltza. Ez daizke binaguzi batean zerbitza. Elkarri direlakotz bigizon jazarri, gauza bat bera dute nipuzketan zarri. Erakatsi nahi dut nik puskak eldarri, gure hizkuntza eta gure euskal herri. Konparatzen baititut izaite bateri, anai arrebak entzun enea hotxa, izaite bat ez daike ez urutxe zosa. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza, bertzeti bere istean bitarik bakotxa. Hola, buenas tardes. Estamos con Javier Prado, responsable de la gestión de problemas y áreas de Susterra. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. ¿Nos podrías decir en qué consiste la gestión de programas y áreas de Susterra? Sí, bueno, pues esta es una de las funciones que tenemos distribuidas dentro de los miembros del equipo. Y en concreto, pues lo que tiene que ver con la gestión de los programas y áreas, básicamente es un poco el identificar cuáles son las necesidades que tiene la población destinataria a la que vamos, en concreto pues la gente joven con la que estamos trabajando, y en función de esto, de las necesidades que se van detectando, pues bueno, vamos planificando un poco pues cuáles pueden ser las líneas de trabajo, de intervención social, en concreto, pues bueno, pues en las diferentes áreas, ¿no? Como son la vivienda, o tiene que ver con la formación y el empleo, el tiempo libre, tiene que ver con la justicia, tiene que ver también con la parte más esencial que nosotros consideramos que es la del desarrollo personal, ¿no? El crecimiento y el desarrollo personal. También otras cosas, pues como la parte más comunitaria y demás. Un poco, pues planificar, organizar un poco, pues bueno, pues cuáles van a ser los proyectos que vamos a desarrollar a lo largo del año o a medio plazo, en los próximos años, y bueno, pues apoyarle al equipo en desarrollarlos. Muy bien, también nos encantaría saber cuándo y para qué se creó Susterra. Bueno, pues Susterra, digamos que nació en el año 98, en 1998, ya ha llovido un poco desde entonces. Pero bueno, pues en aquel momento, pues dos entidades, una era la asociación Sortarasi y otra la asociación Bidegintza, cada una pues trabajaba en diferentes ámbitos, ¿no? Sortarasi más con los temas de inserción laboral, y Bidegintza pues todo lo que tenía que ver también con la infancia y bueno, pues las familias en situación más de riesgo, de exclusión social en Bilbao. Y bueno, pues decidieron unir ambas iniciativas en desarrollar un programa para gente joven, ¿no? Gente joven a partir ya de los 18 años, pues bueno, pues porque se veía pues que muchos de los chavales que habían estado en intervención, ¿no? Pues con los educadores y en los programas comunitarios durante el tiempo de su infancia, pues cuando llegaban a los 18 años, pues bueno, pues ya las administraciones, etcétera, pues quedaban, ya no les daban cobertura, ya les dejaban un poco ya a su aire, ¿no? Y sí que veíamos, pues bueno, pues que lejos de desaparecer las necesidades que tenían, pues bueno, se generaban otras nuevas, específicas, ya por ser jóvenes, que no estaban teniendo respuesta, ¿no? Es un momento además, pues bueno, que cosa que igual llegaba hasta hoy en día, se veía como que el tema del empleo iba a ser como la solución definitiva, y bueno, pues esto con el tiempo pues ya se ha ido viendo pues que no solamente es eso, ¿no? Que una persona joven pues para desarrollarse, además de tener trabajo, pues tiene que tener muchas otras cosas más y necesita un apoyo y bueno, ¿no? Y un proceso pues en otras áreas, ¿no? Como os he dicho antes. Muy bien, te iba a preguntar también, ¿con qué colectivo soléis trabajar? ¿Solo con chavales jóvenes o...? Sí, pues mira, te cuento un poco. Ahora, actualmente, Susterra está desarrollando básicamente dos proyectos principales, ¿no? Digamos un poco los proyectos centrales, es uno que se llama Susterra Sblai, que trabaja con gente de 18 hasta los 35 años en el Distrito 5 de Bilbao. Se está desarrollando este trabajo en convenio con el Ayuntamiento de Bilbao, en concreto con el Área de Acción Social. Y bueno, pues viene a ser un poco pues un apoyo socioeducativo pues para la gente joven que está en un momento difícil de su vida, que bueno, pues que necesita también orientarse y bueno, pues también trabajar diferentes áreas, ¿no? Hacerlo todo de una manera pues también como más integrada, más integral, intentando no solamente ser un recurso específico, ¿no? De salud, o un recurso específico de empleo, un recurso específico de cultura, ¿no? Sino un poco de hacerlo todo de manera integrada. Y luego, por otro lado, tenemos también otro gran proyecto, este último es más novedoso, pues llevamos 3 años trabajando en él, que se llama Gaztesabalik, que es un proyecto que tiene los destinatarios, pues son chavales entre los 16 hasta los 30 años, una franja de edad que se ha denominado pues la de la juventud. Y bueno, pues está trabajando en el contexto de las lonjas juveniles de ocio, ¿vale? Es un programa diferente porque está más enfocado a lo que es la promoción juvenil. No es tanto una población que está en una situación de riesgo de exclusión, sino es una población pues más vulnerable, ¿no? Pues porque está quejada pues de los grandes males que nos afectan a la sociedad y en concreto pues a la gente joven. Muy bien. ¿Y qué objetivo tiene Sustraga para este año? Ay, para este año. Pues son muchos los retos que tenemos, muchos retos. Y como objetivo, pues bueno, hay un poco, depende en qué fijemos nuestra mirada, ¿no? Si nos fijamos un poco en las personas destinatarias para las que trabajamos, pues sí que tenemos pues un gran objetivo, ¿no? Que es el de la mejora de la calidad de vida, el de la inserción social de los colectivos con los que estamos trabajando y también, pues bueno, el de la promoción juvenil. Ahora bien, también si echamos un vistazo también pues para nuestra propia casa, ¿no? Dentro de lo que es Susterra, como asociación, como colectivo, como equipo profesional, pues el reto también ahora está en el relevo generacional, ¿no? Pues hay nuevos profesionales que están entrando dentro del equipo y bueno, pues algunos profesionales más veteranos pues también que están saliendo. Entonces, pues bueno, pues esto también pues es un gran reto el poderlo hacer con equilibrio, transmitiendo bien un poco pues eso, ¿no? Pues la cultura, nuestra manera de hacer, el bueno, pues la perspectiva, no por un proyecto como tal, sino porque lo que queremos es también, pues bueno, pues que nuestro proyecto también transforme un poco la sociedad, no solamente quedarnos en la atención directa a las personas, sino también un poco ir más allá y bueno, pues generar también un espacio en el que las comunidades, pues bueno, pues puedan mejorar también su calidad de vida. Bueno, pues ha sido un placer haber estado contigo esta tarde y por último, me gustaría saber qué nos desea Susterra para este año que entra. Para el próximo año, pues mucho éxito, que la radio continúe, es un programa precioso, yo ya os sigo todas las semanas y desde luego que esto, vamos, espero que sea no solamente esta grabación, sino otras muchas más, y bueno, pues que lo pasemos todos bien, porque no ruñe lo uno con lo otro, ¿eh? A veces en situaciones complicadas, el humor, la buena compañía, la solidaridad entre la gente que está también dentro del proyecto, aporta muchísimo, y esto es lo que os deseo. Vale, pues ha sido un gran placer tenerte esta tarde y te deseamos lo mejor para este año. Pues muchas gracias, muchas a Tito gracias, y a todos los demás. Venga, muchas gracias, Javi. Bueno, pues despedimos el programa, ha sido un placer y bueno, chicos, nos vemos la próxima. Estás escuchando Radio Barrio, la 97.0. Hola, buenas tardes, Sidario. Hola, buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a Sidario. Bueno. Hola, Sidario. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿tú? Yo bien. ¿Qué nos traes hoy? Traigo una canción que se llama Rolling Stone. ¿Y de qué trata esa canción? Bueno, Ragan, Moonfin, Justin. Ah, de todo un poco, ¿no? Sí. Ah, me alegro. Bueno, bueno, pues vamos a disfrutar de este temazo. Adelante. One by one, we stepping out of Babylon, and then one by one, Hail King Selassie, I the conquering lion. Like a luncheon. Rockstone. Steve Raga, Mali. Help us now, take us from the slum. Never give up, but I want to clip on your bun. Hell Rasta, take us from the slum. Never give up, but I want to kill Selassie. I'm blessed to go. Separation is a thing, could be no harder time. sin they can't or no risk and no fine. Hunger, poverty, a system so unkind. As a matter of fact, there is an aftershock. When come ground up, my bed and my pillow was a rock. Try to make it through the system, all the doors were locked. Yeah, nothing me to try and so I ain't gonna stop. All the time they write a book on you. All sorts of mother crap they would have put on you. Yet when you're in the dead, they would look on you. They would only stand and wanna wipe the foot on you. But so see ya. Them off you are read the Bible, turn to beats and priest and cry. Goodbye, Babylon, goodbye, goodbye. Open up Zion door, Mount Zion, Ethiopia for sure. Children of Israel, children of Israel. Hey, rock on, watch my Buenas tardes, esto es Euskadi Kirolak. Hoy vamos a hacer un repaso de la temporada de nuestro Atleti con nuestro compañero Raúl. Buenas tardes, Raúl. Hola Tito, buenas tardes. A día 17 de diciembre este es el balance que podemos hacer en lo que va de liga. Se han disputado 15 encuentros, de los cuales 6 han sido victoria, 3 empates y 6 han terminado en derrota, con un balance de 22 goles a favor y 18 en contra, siendo Ari Chaduriz el máximo goleador del equipo con 10 goles. En cuanto a minutos disputados, Iraizoz es lógicamente el jugador que más ha disputado con un total de 1.260 minutos, seguido por De Marcos con 1.220, Aduriz 1.196 y Beñat 1.159. Mirando el ciclo de tarjetas, tres jugadores están con cuatro cartulinas amarillas, Beñat, Raúl García, Laporte, y dos han visto una cartulina roja lo que da la temporada, Laporte y San José. Esperamos que tanto nuestros jugadores como ustedes pasen unas buenas navidades y un feliz año nuevo. Sorionak y gracias por escucharnos. ¡Aupa Athletic! ¡Aupa Athletic! Venga, pues despedimos. Agur y buenas navidades. Agur, Sorionak. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 FM. Mi nombre es Pelayo y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Marta, educadora de la Comisión Antisida, a la que mi compañera Raquel y yo le vamos a hacer una serie de preguntas para dar a conocer qué es la Comisión Antisida y sobre todo qué es esta enfermedad, VIH, más conocida como SIDA. ¿Nos podrías decir en qué año se crea la Comisión Antisida y sobre todo en qué consiste? Buenos días a los dos y lo primero, gracias por la entrevista. Bueno, la Comisión Antisida de Vizcaya es una ONG que nace en el año 86, bueno, porque en los años 80 la realidad del VIH y del, sobre todo de las personas que estaban enganchadas a la heroína era muy diferente a la de hoy y era una realidad que emergió de una manera muy, muy fuerte y entonces un grupo de personas que estaban afectadas por esta situación y en conjunto con unos médicos que se preocupaban mucho por la salud de estas personas, formaron un grupo que se reunía periódicamente que se llamó Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya. Muy bien, Marta. ¿Y cuándo se detectaron los primeros síntomas del SIDA y en qué país? Bueno, el SIDA empieza en los años muy pronto, en los años 80, sobre todo en Estados Unidos, en San Francisco. Son los primeros pacientes que ingresan en situación muy deteriorada físicamente y se desconocía el porqué de esta situación. Poco a poco se fue viendo que en Estados Unidos tenía que ver con la comunidad gay y solo años más tarde, 3 o 4 años más tarde, llegó a los primeros casos en España. Pues muy bien, Marta. Te quería preguntar, mira, la mayoría de la gente no entiende la diferencia entre tener anticuerpos o padecer la enfermedad. ¿Nos podrías aclarar qué es lo uno y qué es lo otro? Y lo más importante, ¿cómo prevenir esta enfermedad? Claro, es muy sencillo, mira. Tener anticuerpos del VIH, ser seropositivo, vivir con VIH es todo lo mismo. Significa que en tu cuerpo hay un virus. Tener el SIDA significa haber desarrollado una serie de síntomas. Entre que una persona a día de hoy y aquí se infecta por VIH y desarrolla los síntomas, pueden pasar una media de 10 años, si esta persona no sabe que lo tiene, ¿vale? Entonces, el virus que entra en el cuerpo, lo que fundamentalmente hace es multiplicarse, se multiplica y ataca el sistema inmunitario. El sistema inmunitario está compuesto por defensas, y entonces cuando el VIH, este virus, ataca al sistema inmunitario, lo que hace es debilitar mucho ese sistema inmunitario y el cuerpo se queda sin defensas. Defensas que las utilizamos habitualmente para luchar contra un montón de enfermedades y dificultades, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo no tiene defensa, bueno, pues se desarrolla un síndrome, que es un conjunto de síntomas y enfermedades típicas que los médicos diagnostican como SIDA, ¿vale? Una vez que esto sucede, tampoco es el final. A día de hoy existen tratamientos muy, muy eficaces, que lo que deberíamos todos hacer es intentar que todo el mundo que tenga VIH cuanto antes pueda acceder a esos tratamientos, porque lo que hace este tratamiento es frenar esta progresión y esta acción del virus en la sangre. Esta enfermedad, Marta, como la mayoría de la gente sabemos, se ha ido extendiendo por todo el mundo. ¿Nos podrías decir qué medidas se toman y cómo actúa esta enfermedad en el organismo? Bueno, pues como acabo de decir, el virus lo que hace es atacar el sistema inmunitario. Los tratamientos a día de hoy son una de las primeras estrategias para frenar esta pandemia. Si todo el mundo que tuviera VIH lo supiera y todo el mundo que lo supiera y tuviera VIH pudiera acceder a estos tratamientos, el VIH se frenaría un montón. Habría que seguir utilizando medidas preventivas como el preservativo, pero a nivel global del mundo se frenaría muchísimo la pandemia. Muy bien. Y con toda esta información que nos estás dando, ¿qué síntomas nota una persona afectada? Es que no tiene síntomas. El VIH no tiene ningún síntoma. Tú te puedes infectar y no notar absolutamente nada. Ajá. Este es el problema y por lo que la gente tarda bastante en darse cuenta de la prueba de que está infectado. Mientras tanto, como no sabe que está infectado, pues no pone medidas preventivas de manera muy, muy consistente y por lo tanto puede infectar a terceras y personas. Desde la Comisión Antisida de Vizcaya llevamos 7-8 años acercando y fomentando que la gente se haga el test de VIH. En la Comisión Antisida tenemos una consulta médica donde hacemos los martes y los miércoles por la tarde, 4:30, 7:30, el test de VIH y sífilis. Es un test completamente gratuito, confidencial y anónimo, que se puede hacer cualquier persona que quiera saber cómo está, y el resultado lo damos en 15 minutos. Entonces animamos a toda la gente que quiera saber, pues a que pueda ir a la calle 2 de Mayo, primero derecha, a hacerse el test. ¿Podrías decirnos cuándo aparecen los primeros fármacos y cómo se puede contagiar esta enfermedad? Sí, mira, la revolución de los fármacos en el VIH se produjo en el año 95. Anteriormente existía tratamiento para el VIH, era bastante tóxico, era muy difícil esa medicación. En el año 95 hay una revolución donde aparecen los primeros tratamientos que cambian un poco el panorama, donde la gente que vive con VIH de repente puede empezar a pensar en vivir con esta infección. Son los inhibidores de la proteasa y hacen un cambio importantísimo en el mundo del VIH. Muchísima gente que hasta entonces, los primeros años de los años 90, estaban preparándose pues para una muerte cercana, con esta revolución de estos medicamentos de repente cambiaron bastante su vida porque bueno, pues pudieron seguir viviendo. En mi última pregunta, y ya como esto sí finalizamos, ¿cuáles son los principales factores del riesgo para el contagio de esta enfermedad? Bueno, Bueno, mira, el principal factor de riesgo es tener, a día de hoy, tener relaciones sexuales sin protección con alguna persona que tenga el VIH. La cuestión es que la mayoría de la población no sabe si tiene VIH o no. Hay poblaciones, hay grupos de población que están más afectados y que a día de hoy tienen mayor prevalencia por VIH, como es el colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres. Este colectivo es el que más se está infectando en todo el mundo occidental y tiene que ver con el no uso del preservativo, o sí, porque este grupo utiliza más porcentualmente el preservativo que la población heterosexual, sino que tiene que ver con que, bueno, mantienen relaciones de riesgo más frecuentemente, es decir, tienen mayor cantidad de relaciones sexuales con diferentes personas que la población heterosexual. Y como dentro de esta población hay una mayor cantidad de personas infectadas que no lo saben, están en más riesgo. Bueno, Marta, pues gracias por tu colaboración al habernos llamado. Gracias a vosotros. Un saludo para ti. Lo mismo. Y como no, para todos tus compañeros de la Comisión Antisida, y felices fiestas a todos. Lo mismo, que tengáis un feliz fin de año y que entréis en el 2016 con mucha ilusión y muchas ganas. Vale, muchas gracias. A vosotros. Venga, encantada. Bueno, agur. Agur. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Tenemos esta tarde con nosotros a Diego. Hola, Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Sabrina. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí andamos. Bueno, pues él nos va a representar una canción. ¿Qué nos traes esta tarde? Pues esta tarde os traigo un remix, o refix en este caso, de un tema que originalmente se sacó con Bob Marley and the Wailers. Posiblemente sobre el año 72-73, aunque no se terminó de editar hasta el 74 en Kingston. El tema es el de Natural Mystics, lo que pasa que en este caso el refix lo hace Alborossi, que es un artista italiano de reggae, y la hija pequeña de Bob Marley, Kimani Marley. Pues muy bien, te dejamos que sigas a la canción, a ver qué tal. De acuerdo, pues espero que disfrutéis con el tema Natural Mystic de Alborossi. Seguramente que sí. Gracias. Siento culpa dentro mío, porque me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Tenemos con nosotros hoy aquí a De La Si. Hola, De La Si, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que está aquí. Nos va a comentar un poquito hoy sobre Maradona, el cual es un buen jugador. Y bueno, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre un poquito la biografía de Maradona? Cuando hablamos de Diego Armando Maradona, hablamos de un chico de oro. Maradona tiene cosas buenas y cosas malas. La buena, ha ganado todo gracias a él. Gracias a Maradona, todo el mundo lo conoce en Argentina. Es como cuando hablamos de Che Guevara, hablamos de Cuba. Pero cuando hablamos de Maradona, hablamos de Argentina. Todo el mundo lo conoce en Argentina gracias a Maradona. ¿Qué problemas tuvo Maradona que yo haya oído por ahí hace muchos años? Creo que debió tener algún problema, algún tipo de problema. Maradona, cuando empieza a jugar, pensaría va a ganar todo, los títulos. Porque tiene un vídeo con 13 años y dice, va a ganar eso, eso. Está grabado todo por un vídeo cuando tenía 13 años. Uh-huh. Pero nunca pensaría que va a meter la droga. Yeah. Entonces ahí donde perdí todo papel, porque Maradona hay veces lo hace mucho daño dentro de la cancha, él solo contra 11, por eso hay veces no tiene fuerza, porque siempre lo pegan, siempre. Él ha declarado un día, yo no puedo levantar todo patada de la gente, tengo que hacer algo para que pueda forzarme, pero él es un chico, buen jugador, no necesita ni droga ni nada, pero hay veces el campo pues, está pasando mal. Fue el partido el año 1987 contra Atlético Bilbao, la final Copa del Rey. Y ahí donde empieza un partido y los Atléticos están ganando la Copa 1-0, luego empezaron las patadas, y luego ha cambiado la fama de Maradona contra Atlético Bilbao. Y esos debates que hay ahora de si es mejor Maradona o Messi, ¿cuál de los dos sería el mejor jugador para ti? Yo creo para toda la vida, no solo para mí, no, hasta Pelé se pregunta quién mejor va a decir Maradona mejor que yo. Entonces, Messi ha ganado todo gracias a Xavi, Iniesta y Barcelona, porque ahí es donde nació la escuela. Pero Maradona, donde vas, va a ganar. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Fue a Napoli, luego ha ganado todo. Si Messi se va a Napoli, no creo va a ganar algo. Pero Maradona... ¿Nos podrías contar los éxitos que ha tenido Maradona? Sí, lo primero, cuando estaba en Napoli, tiene mucha fama, porque en Napoli para ellos Maradona es como todo, ¿sabe? Porque cuando fichado nadie lo conocía en Napoli, y todo el mundo sabe cómo es la ciudad de Napoli. Hablamos de Napoli, hablamos de las mafias. Entonces Maradona cayó porque le gusta fiestas y tal, igual. Ya, o sea que lo que le ha fastidiado a Maradona ha sido el meterse en las drogas. Sí. Lo que ha perdido ahí. Y se fue en Nápoles, se fue a Barcelona, pero nunca ha pasado eso. España más control. En Italia es un momento buena, por ejemplo, buena la liga y tiene buen fútbol. Bueno, Maradona venía a Nápoles para ganar porque ha pagado mucho dinero por él. Él también dice, yo quiero trabajar, ganar título para volver dinero. Y gracias a Maradona que volvía todo el dinero para los Napoli, ha ganado la UEFA, ha ganado el mejor la liga italiana, eso es la época, porque el Milan está muy fuerte, la Juve está muy fuerte. Estamos hablando de Koeman, Van Basten, estamos hablando de muchos jugadores holandeses que tienen el Milan, es difícil puede parar ese equipo, el Milan eso en la época, pero gracias a Maradona ha ganado todo. ¿Y cómo fue un poco la trayectoria de Maradona cuando dejó de jugar? Porque luego él siguió como entrenador, ¿no? Y se volvió. Sí, fue el 2001, cuando ya despedida Maradona, fue el 2001 cuando echaba un partido en Boca Junior. Es el momento cuando dejaba el fútbol. Maradona para mí sigue siempre... el mejor, y se, no está jugando, pero está mirando siempre los YouTube, los vídeos de él, siempre. Él no está jugando, pero las cosas, lo que hace todo el día, no puede hacer nadie. Estamos en 2015. Esa es la historia un poco de Maradona, el ídolo del fútbol, que nos ha venido a contar un poco Abdelaziz en esta tarde. Maradona nació en 1960. Ha venido a un barrio muy pobre en la Argentina. Son 8 hermanos. Y padre, la única de su padre que trabajaba. Entonces, cuando su padre a trabajar, él le gusta a su hijo que se fue estudiante. Entonces, ahí es donde ha pasado los problemas. Maradona no quería jugar, no quería estudiar, solo quería jugar al fútbol. Con 13 años ha venido un señor a grabar un vídeo de él. Y viene con ese señor, viene con uno italiano. El italiano viene solo para fichar Maradona. Entonces, cuando viene las cosas que está haciendo Maradona, y dice, eso es mejor que Pelé. O sea, que su vida en realidad pues es el fútbol. Sí. El fútbol, y gracias al fútbol, ha cambiado todo, su fama, su familia y todo. No tenía ni una barra de pan. Y ahora, gracias a Dios, ya tiene todo, su mano. Y bueno, tiene todo, pues, gracias al fútbol, al dinero que ha ganado con el fútbol. Y nadie regala nada a su mundo. No, hombre, él se lo ha trabajado, básicamente. Ha trabajado bastante. Ha trabajado de la calle. De la calle salen los famosos, no por... No queda ninguna duda de que tú, Abdelaziz, eres fan de Maradona, ¿no? Hombre, sin duda. Para mí Maradona sigue el símbolo, aparte de Raúl García Blanco de Real Madrid. Los dos para mí son mejores. Yo diría siempre. Que es forofo, forofo, forofo total de Maradona. Más que nadie. Lástima que a Maradona no le hayan encontrado algún tío abuelo vasco y le haya fichado al Atleti en su momento, hombre. No, la verdad no tengo suerte, porque hace 2 meses ha venido a Sahara y yo no estuve ahí. Ha venido para hacer un partido amistoso y mi hermano estaba ahí, me ha contado todo, pero yo estoy aquí y no lo he visto, ¿sabes? Bueno, pues que viva Maradona y Opa Atleti también, digo yo, ¿no? Opa Atleti, viva el Betis, oh, qué perda. Pues nada, encantada de tenerte con nosotros, Abdelaziz. Bueno, gracias por toda la gente que está aquí, aparte no sabe cada uno su nombre, pero te agradezco a todo el mundo. Muchas gracias a ti. Un saludo para toda la gente de mi barrio, siempre, y un saludo para toda la gente que cada uno no sabe su nombre. Y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mondovisión. Buenas tardes, estamos aquí en Radio Barrio y vamos a pasar a una entrevista que tenemos con un compañero, con un amigo del programa, con un hombre que, pues que es todo un personaje por aquí, por los alrededores de la ría de Bilbao. Vamos a hablar con uno de los pescadores que típicamente podemos encontrar en la ría pescando. Vamos a hablar con Miguel. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy bien. Oye, queríamos hablar contigo y hacerte una pequeña entrevista así, preguntarte, ¿cuándo empezó esto de tu afición a la pesca? Pues mira, mi afición a la pesca empecé yo con mi hermano, bueno, pescaba él. Y yo me quedaba con él allí, lloviendo y todo eso. Y cuando llovía, pues nos metíamos en el coche y dejábamos la caña allí en la esta. Y cuando salíamos y desde esa vez pues me ha cogido... Porque siendo pescador en Bilbao, bastante lluvia tienes que comerte, ¿no? Pues sí, bastante. Hace cosa de un mes o así estuvo lloviendo también y me tuvo que poner un trozo de plástico y bien abrigado porque, claro, con la lluvia hace frío y estuve bien abrigado ya y estuve, a las duras y a las maduras. ¿Y qué tipo de pesca haces? ¿Qué es lo que encuentras en la ría? Pues mira, en la ría he encontrado lo que yo no me esperaba. Es un chicharrillo que me encontré ayer, o sea, pesqué ayer, un chicharrillo. Chapastas bastante buenas, aparte de los mubles, está la lubina. ¿Se puede encontrar lubina en la ría en Bilbao? Sí, he pescado lubina en la ría y bastante hermosa. Y la llevé para allí, para Sortarasis, y ahí la estuve cocinando. Estaba muy buena. ¿Y en qué parte de la ría pescas exactamente? Pues justamente pesco donde está el puente... No, por lo que cerca sea. De la Merced, ¿puede sí, ser? Sí, por ahí. Por el ambulatorio de la Merced, que ahí hay un sitio que está de madera, y ahí no te molesta a nadie, puedes tirar tranquilamente. Ah, ya sé, es el puente que sale, digamos, como de Barrencalla hacia San Fran, ¿no? Equilicua, ese sí. Equilicua. Y una preguntita que teníamos por aquí, ¿qué material hace falta para pescar? Si a alguien que nos escucha le interesa este tema, ¿qué es lo que necesita? Hombre, si vas a fondo, pues plomada, y depende el pescado que vas a coger. Si vas a coger pescado grande, pues tienes que tener anzuelos de el número 5 para arriba, que son mediano, un poco más grande, un poco más largo y más grande, y con la punta más torcidas. Hay de varios tipos. Y luego, pues, si vas a corcho, pues coges, cambias a corcho, y cuando ves que el corcho se hunde, pues es que se hunde y se lo lleva, claro. Pues han picado. Y luego tienes el de la ría, y luego tienes el de mar. ¿Y esto de irse a la ría a pescar es legal? Sí. Es legal si tienes licencia. Ah, tienes que tener licencia. Sí. ¿Y tú eres un hombre con licencia para pescar o sin licencia para pescar? No, yo tengo licencia para pescar. Y a mí ya me han parado dos veces las municipales y me han pedido el carnet de identidad, se lo he dado. Me han pedido la licencia, se lo he dado. Y me han dicho pues que siga pescando. Lo único que sí que me han dicho, que ahora está prohibido pescar lo que es anguilas. Está prohibido porque son las crías de las angulas. Y claro, están deshuevando. Y claro, y eso, pues pesqué una y estaba prácticamente muerta, pero la tuve que tirar. Claro. O sea, yo respeto lo que me dicen. A mí, si yo pesco una anguila, no voy a pescar, no voy a cogerla y dejarla, la voy a tirar. ¿Y cuando vas a pescar cuánto tiempo pasas? ¿Pasas así un ratito hasta que pica algo o es necesario estar mucho rato? No, tengo que estar, pues... hombre, ayer, por ejemplo, en media hora pesqué tres chapastas y ya te digo, un chicharro. ¿En media hora, En media hora. Tenemos una pescadería en la ría ahí, esperando a ver quién es el valiente que se lanza con una caña. Yo ya te digo, ayer en media hora tres chapastas y un chicharro. Y luego ya hay otros días pues que me tiro igual 4 o 5 horas y no pesco nada. Pero bueno, la cuestión es distraerte, que te guste, la afición. Hay muchos críos los domingos también que yo veo que hacen concursos de pesca ahí en la ría. Y sí, y les ves con la ilusión esa de que pescan ahí y les gusta demasiado a ellos. ¿Cuándo dirías tú que es el mejor momento para pescar? Porque tal vez hay alguna época o alguna hora del día, no lo sé. Sí, hay... las mejores son cuando son mareas vivas, digamos, mareas que sobresalen de su época de mareas. Son esas mareas, digamos, en las que sube por encima del límite habitual y luego cuando baja, baja por debajo del límite habitual, ¿no? Clico a eso. Que son en alguna época del año, creo. Sí, ahora lo que es en invierno suelen haber muchas más. Ahí, claro, eso también cambia las mareas con el horario, porque las mareas altas ahora son... Yo ayer fui a las 8 y serán a las 9, 9 y media, a las 10 cuando empieza a subir. ¿Y no te da pena como pescador cuando sacas un pez y le quitas el anzuelo y todo? Hombre, sí, te da pena, pero claro, vas a ir a la pescadería y te van a cobrar por una chapasta 5 o 15 euros, pues lo cojo yo y me ahorro esos 15 o 5 euros. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Miguel. Es todo un placer haber podido contar con la participación de un pescador en nuestro programa y que nos cuente un poco, porque cuántas veces pasamos por la ría y ni se nos ocurre pensar en que es posible pescar ahí, ¿verdad? Y además es que iba a hacer un comentario que a partir de... desde que yo he empezado a pescar, la ría ha cambiado mucho y se ha limpiado mucho y se ha cogido muchas cosas. O sea, que la ría por ahora está muy limpia. Y ahí se hay que agradecerlo al ayuntamiento porque... eso es del ayuntamiento que se ocupa de la vía, digo yo. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias sobre todo a ti por haber participado y por habernos acompañado en esta tarde. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hola, tenemos aquí a Paqui Noriega, que ha venido, es una compañera que ha venido a hacernos una visita y quería comentarnos un par de cosillas. Pues hombre, sobre la Navidad, a mí me parece muy bonito. A veces son tristes, pero como son niños, los niños disfrutan mucho con el ranchero, con los regalos, disfrutan. Y los mayores también a veces, viendo los niños. Pues los niños es una hermosura y es bonito. Pero también tiene una parte un poco como triste la Navidad, ¿no? ¿O no? Hombre, pues sí, porque falta ya familiares, a los mayores, o hijos, o lo que sea, pero bueno. Pero también hay que tener un poquito de algo en la vida, de que alegrarte, de que es un año de la vida. Una vez en la vida, lo que tenemos en las Navidades. Recordarte cuando tú eras niña, de cómo te lo pasabas. ¿Qué recuerdo tienes tú de la Navidad? Yo, muy bonitas, muy bonitas. Explícanos un poco cómo las pasabas. Yo cuando, por ejemplo, yo vine con un añito debajo y fuimos hacia Nori. Y luego, pues allí no se hablaba nada en castellano, aprendí. Y luego, a venir al Gorta, pues ya empezamos a aprender las Navidades y fui con mi hermana la mayor. Compramos las bolitas del árbol de Navidad y con mucha ilusión. Y no se me olvida nunca. Mi juventud, mi niñez, ha sido muy feliz y no se movía. En casa de yo siempre viviendo y muy bonito, muy bonito. Entonces poníamos el árbol, nos juntábamos la familia, cenábamos y mis hijos, pues, no sé, los regalos y todo eso, comidita y todo, pues muy bonito. ¿Tú crees que han cambiado las Navidades de cuando tú eras pequeña a cómo viven ahora los niños pequeños, bueno, adultos? Sí, sí, sí, porque hombre, pues porque ahora tienen troquín y antes, por ejemplo, nos regalaban un regalo y luego lo guardaban para el otro año. Lo pintaba, por ejemplo, a mi hermano le regalaban una bici y mi madre, mi ama, la pintaba y ya tenía para el otro año. Sí, ahora eso ya poca gente lo hace, ¿no? Digamos como que es más el comprar y comprar, sí, y comprar y comprar, ¿verdad? Sí, eso ya es gastar dinero tonto. Y luego tienen muchos juguetes, demasiados juguetes. Es mucho, como no sé, yo quiero esto y les compras y esto y el otro. Y antes no teníamos esa facilidad. Pero éramos felices. Teníamos muñecas de cartón, hacíamos los vestiditos en el caserío. Anda, muy bien, muy bien. Íbamos a cantar Santa Águeda por los montes, todo eso. Muy bonito. Vale, pues muchas gracias, Paqui. Carrasco. Argibiziak posten gaitu bihotzea. ¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo o durmiendo? ¿Dur o dor? Durmiendo. Se escribe despierto. Estaba Pachi en la Plaza Nueva en la época de las inundaciones de Bilbao y resulta que el agua lleva hasta el tobillo. Y de esto que pasa la primera chalupa. Pachi, sube barca, te vas a ahogar. Y Pachi dice, no, subo barca, yo todos domingos. Misa en Begoña, chiquito con la cuadrilla, partíamos. Ya se mames ese partido, si no, Álvar. Vale, vale, te vas a ahogar. Segunda chalupa. Pachi, sube barca, chalupa, te vas a ahogar. Yo no subo chalupa, yo todos domingos. Begoña, chiquito cuadrilla, partida mus. Y se ha partido a Samamés y se ha partido al bar. Tercera chalupa. Pachi, sube barca, te vas a ahogar, cago en soch. Agua hasta la barbilla, te vas a ahogar. Total que Pachi se ahoga, sube al cielo, cago en soch. Este dios tiene que ser de Madrid o algo. San Pedro, oyes, aquí he estado que me he hundido. Dice, tres chalupas te he mandado, hijo puta, ni puto caso has hecho. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ve Esteban! Digo, en mi pueblo hay un perro que se llama como tú. ¿Cómo, Javi? No, como tú. Vale, vale, vale.